Saludico también a toda la gente que nos escucha desde Granada en Radio Almaina a través del 88.5 de la FM. Saludico también para toda la gente que nos escucha desde el Alto Aragón en Radio Espiritrompa en el 102.2 de la FM Vallecal de Arenas. Y saludo también para toda la audiencia del Alto Jalón, que nos escucha a través de Alto Jalón Radio en el 96.9 de la FM. Hoy, pues casi programa de verano, de primavera a tope, de alergias más y de 1 de mayo. Así que Mani el viernes y después Verbú de Radio Topo en el solar de la calle San Agustín. Ahí nos vemos. Y hoy temazos como la primavera, un poco de nada. Y como siempre, pues empezamos con el grupo del estado que acabamos el programa pasado. Y si os acordáis, fueron Triple Ente de Alicante con su nuevo LP Desastres. Así que lo que va a sonar va a ser Triple Ente con Black Metal. Bueno, pues eso, otra edición más de Novedades Recadentes. Novedades Decadentes es un programa oscuro pero verbenero, un programa de centro campo, pero con buen gusto, un programa cuyo único fin es rellenar parrilla. Un programa de mierda de gran espectro, encasillado en la decadencia musical menos selecta, como por ejemplo punk, hardcore, post-punk, EBM, hoy y demás mierdas, con absoluta preferencia por la mierda. De lo más reciente, de lo bueno, lo peor. Pues vamos a empezar con una reedición, remasterización de los singles de Bullshit Detector desde Texas. Y esto se llama Criminal Dreams. Yeah. Vámonos a Australia. Termite, Insidious Walls de este abril. Queremos un programa que sea exactamente como tú. Alegre y atractivo. La gente quiere estar contenta. Novedades decadentes. Vamos con más cañita brava. Second Earth, Last Song de este abril. Con más, esto es Safe Ape con Letter to Hardcore también de abril. Vamos con Plastic Piggies, este Raleigh, North Carolina, con esta demo. We'll be right back. Cuando tú barres el rincón, esa mierda que queda en el rincón es la música que pone, pero es mierda buena. Novedades decadentes. La mejor gente. Y mi... Vamos con más cositas del punk. Y esto es Goroto con su nuevo trabajo Targeted Solution de abril. Y vamos con más cositas. Ice Peaks at Town, desde Sheffield, UK, con este Fluver de mayo. We'll be right back. sabe usted los hechos que aquí se están enjuiciando? Sí, conozco los hechos. Bien. De las personas que están acusadas, hombre, sabe usted que uno de ellos fue el ministro de Interior y el secretario de Estado de su gobierno. ¿Y algún otro acusado lo conoce? Al secretario de Estado. No, ese ya se lo he dicho yo. ¿Eh? Que ese ya se lo he dicho yo. Ah, bien, pues no conozco bien, a nadie más que al ministro y al secretario de Estado. Bien. Ha salido en distintos medios y a lo largo de la causa anotaciones como RAG, M. Rajoy, El Asturiano o El Barbas. ¿Sabía usted que se referían a usted así? Mire, yo me llamo Mariano Rajoy, como todo el mundo sabe, y luego cada uno me llama como quiere. Por tanto, pregúntele a ellos. Muy bien, muchas gracias. Vamos con más cositas nuevas. Esto es de Azbot Land, desde British Columbia, que es nada más ni menos que el batería de No Miss No, haciendo otras cosas. Y este es un nuevo LP, Nothing Changes Everything, de este abril. Con otra reedición, remasterización y esas cosas. Esto es Franklin, desde Filadelfia, Pensilvania, con Goiki Kou, que salió a mediados de los 90. Pues remasterización a tope con este disco. To a volver a la actualidad, incluso con adelanto, y a Europa, a UK, con Pigeon y esto Out National, que saldrá en mayo. ¿qué coño está pasando ahí? Novedades decadentes. Y vámonos con un poco de música de la juventud. Esto es Sasa, desde Montpellier, Francia. Resilience. Un extracto de un tema así en directo. Y sí, vamos a hacer un poquito de electrónica durante un rato, sí. We'll be right back. y continuamos con Borbiscuit del marzo pasado. Poquito de Django. Y ya que estamos, pues ¿por qué no un poquito de trip hop? Y sí, Massive Attack con Tom Waits, que han sacado un tema, Boat on the Ground. Big legs dangle from a helicopter hole. Big sugar rhythm, got me now. Brown, mean, and young, dumb and full of cum. What can you use a marine for? This is a fucking ass machine gun war. Your boots on the ground, boots on the ground, boots on the ground, boots on the ground. We're training our heads as we fight your wars. Wait in the trenches and we're fucked till we're sore. With boots on the ground, boots on the ground. We're born shiny bullets in an army of ants. Blowed out a horn, we're sleeping our pants. Big titties, big titties. Well, we're hollering and we're burning down cities. Boots on the ground, boots on the ground. Shooting up the town, I stay in this hole till Jimmy Hoffa is found. With my boots on the ground. Well, some bingos tink when the cartridge is spent. Where do you think all your cartilage went? Boots on the ground, boots. boots on the ground. Now who the hell are these federal pricks? Hiding in the Senate like a bloated ass tick. Air conditioned footstick loafers sitting in a room full of army posters. A coal to a diamond, a vote into law. They campaign up all the blood they can draw. Mold your world, the soldier's just clay. How much does it have a soldier away? Cut you at the ankles and they throw that out away. Boots on the ground. Beber sin resaca. Vámonos a Filadelfia, Pensilvania. Consulte el body y esta su demo del enero pasado. Yeah! vamos con más cositas de Depths, desde Atenas, Grecia, con este trabajo que se titula igual, de Abril. I wish to all those who hear me that they should never go through the same thing, and each they should have the same faith of ours, and they will be invincible. Thanks to the thousands of souls who follow our movement in defense of civilization. Thanks to all those countries who pass through or some troubles and are now offering to us their sympathy and their moral support, and thanks to all those who hear this word to spread them all over the world. Y una vez Jorge, ¿quieres cerrar ya la radio? No me puedo concentrar. Y nos vamos ya. Y nos vamos como siempre con Grupo del Estado, y en este caso es en York, desde Montserrat, con su nuevo trabajo Sola Death Spark, del marzo pasado. Bueno, pues que esto ha sido Novedades Decadentes, Radio Topo 101.8 la FM con... Y que un besazo y que hasta dentro de semanitas. Unes coles refutien del meu encet, defensant aquesta terra des de que era un nen. M'he dut més d'un hòstia per ser un inconscient, i ara no vindràs tu a dir-me el que he de fer. Creus que ajudes a la cultura catalana, tu? Fent què? Destruint-la.